sick room. Fundación Tlaloc presenta. Radio con sentido. Con sentido. ¿Qué tal? Excelente noche todavía de miércoles 9 de mayo de 2012. Estamos con el gusto nuevamente de poder llegar a ti a través de Grupo ASIR, aquí transmitiendo desde Toyocan 300 frente al Parque Metropolitano al sur de la ciudad de Toluca. Y bueno, pues en esta noche donde nos acompaña un poco la lluvia en esta zona, por lo menos, estamos disfrutando porque hay un buen clima y un poquito con esta agüita, pues bueno, podemos tener una gran velada. Estará con nosotros pues nuestros amigos de Nines, que tocan realmente muy bien, que ya nos acompañaron en nuestros paseos en bicicleta el domingo anterior, y de verdad hay que quedarse para disfrutar de su música. Tenemos enlaces porque hay muchos eventos, muchos temas. Y bueno, sus protagonistas nos van a transmitir, a dar un testimonio de cómo vienen sucediendo esas actividades que están todas a favor de construir un mejor entorno en Toluca, en el país, en fin. Y sumando esto a lo que están haciendo otras personas en todo el mundo, pues claro, estaremos conformando una nueva sociedad global. Para lograrlo, este proceso implica el tomar conciencia sobre la importancia de nuestras acciones, pero también de nuestras omisiones. Todas ellas tienen un impacto, todas ellas cuentan y en conjunto conforman la realidad en la que vivimos. Hay que buscar que ese impacto sea positivo. Hay que estar informados para saber tomar decisiones de manera consciente. Desde qué artículo compramos en una tienda, uno respecto a otro, porque algunos productos tienen más empaque, envolturas, ya saben, que otros. Tomar conciencia de cómo nosotros tenemos capacidad para que con esas pequeñas decisiones logremos cambios es parte de nuestra propuesta aquí en Consentido. Consentido es una producción de Fundación Tlaloc. Fundación Tlaloc trabaja por el desarrollo sustentable de México a través de 4 campos de acción. Construcción de ciudadanía responsable, conservación de áreas naturales, desarrollo comunitario y construcción de políticas públicas. Fundación Tlaloc produce y realiza Con Sentido. Quédate con nosotros y disfruta de una hora con sentido. Con Sentido. estaremos dando testimonio sobre lo que es la inauguración de la exposición fotográfica Por mi ciudad en bicicleta. También tendremos la música de Mainz, también estaremos con la sección tradicional de Somos Mundo y Somos Lo Que Hacemos, entre muchas cosas más. Y por eso te quiero invitar para que nos acompañes a lo largo de esta hora aquí en Consentido. Recuerda que puedes estar en contacto con nosotros a través del correo electrónico fundaciontlaloc@gmail.com. Repito, fundaciontlaloc@gmail.com. Y bueno, si quieres estar en contacto con nosotros también en el Facebook, puedes hacerlo, nada más encontrándonos como Fundación Tlaloc. Y si gustas hacerlo durante el programa, mandarnos algún tema, alguna idea, pues claro, será bienvenido y aquí lo estaremos comentando. También estamos disponibles para que compartas esas inquietudes que tienes sobre algún proyecto que esté en tu cabeza para generar un cambio positivo en donde vives, a lo mejor en tu escuela, en el lugar de trabajo, en tu propia casa, o en la ciudad, o en el país. Estamos dispuestos a seguir acompañando estos esfuerzos. Y bueno, pues, estamos ya comenzando. Quédate con nosotros. Fundación Tlaloc trabaja por el desarrollo sustentable de México a través de 4 campos de acción. Construcción de ciudadanía responsable, conservación de áreas naturales, desarrollo comunitario y construcción de políticas públicas. Fundación Tlaloc produce y realiza Consentido. Quédate con nosotros y disfruta de una hora con sentido. Consentido. Esta noche hago un enlace con la Alianza Francesa de Toluca. Estamos pues dando testimonio de lo que sigue siendo la inauguración de la exposición fotográfica Por mi ciudad en bicicleta. Y saludo a Nicolás, director de la Alianza Francesa. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Sorelli. Hola, Sorelli. ¿Qué tal, Sorelli? Por favor, si podemos enlazarnos ahí con Nicolás, para que nos pueda hacer la invitación a esta exposición, Sorelli ahí como voluntaria también de la Fundación, para ayudarnos en este enlace. Ya lo quito. ¿Sí, Sorelli? ¿Aló? Hola, ¿qué tal, Nicolás? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Pues con el gusto de saludarte. Sabemos que estamos viviendo una noche con mucho sentido, porque está ocurriendo la inauguración, todavía está ahí la inauguración de la exposición fotográfica Por mi ciudad en bicicleta. Exactamente, si la segunda ronda, pues puesto que ahorita llegaron ahí como unos 50 ciclistas peluqueros, perdone, como se dice en francés, o sea, a estos profundos de la bicicleta, y bueno, nos alegra, y en tanto que represento a la Alianza Francesa, me alegra ver esto en Toluca. Es correcto, y bueno, pues son este contingente de ciclistas, son las personas que están aprovechando las noches de vicio, que desde hace 3 semanas ocurren ya todos los miércoles a las 8 de la noche, encontrándose en la Glorieta del Águila, en Paseo Colón y Venustiano Carranza, y se han trasladado para ser parte, como bien señalas, de una segunda ronda de la exposición. Pero Nicolás, platícanos, ¿qué los lleva como Alianza Francesa a hacer un espacio que pueda albergar esta exposición? Bueno, realmente la absolutamente ningún proselitismo político ni religioso, está sin embargo a la punta de proyectos progresistas. En ese sentido, pues, si vemos que la bicicleta llegamos a un momento de desarrollo de nuestra civilización cuando estamos, digamos, en una pendiente que hace que la bicicleta se vuelve un objeto urbano indispensable y incontornable, no sé cómo se diría en español, algo que no se puede realmente negar, y vemos que es uno de los transportes del futuro, pues los transportes en común. Entonces, obviamente, bueno, es nuestro deber también, dentro de nuestro papel de interculturalidad, de promover la bicicleta como el transporte del futuro. Acá lo que estamos haciendo hoy es la primera parte de una exposición fotográfica que se llama Marina de Ló, o sea, por mi ciudad en bicicleta, sería la traducción en español, y que vamos a seguir en una segunda etapa, digamos, durante un evento que sucederá el 17 de mayo, que es el Tour de France, organizado en la ciudad de Toluca, con varias etapas, pues hemos estado en el país, entonces con cuatro etapas, yo no sé si tengo tiempo de dar detalles, ¿verdad? Sí, por favor. Entonces, cuatro etapas, rápidamente, la primera, bueno, como una partida en la Universidad de Toluca, deseamos la bienvenida a todo el mundo, ciclistas, caminantes, lo que sea, que lo vengan en casa, por favor, regalando unos crepes, que yo creo que todo el mundo conoce. Después, una segunda etapa en el BUMS, con el Circo de Telas, con las aéreas organizadas con telas. Una tercera etapa sería la expo, la segunda parte de la exposición, o sea, la exposición que usted presentó hoy, en el Parque Metropolitano, perdón, de Toluca, y terminando en la redoma, la glorieta de la isla del Colón a las 12 del día, con un concierto gratuito y la rifa de una bicicleta. Y bueno, solo para los que quieren participar en esta rifa, acá en la alianza tenemos las boletas de expensas con prestación pública para llevarse en una bicicleta y otra vez promover este medio de transporte del futuro. O sea que un gran programa con cuatro etapas, haciendo algo similar a Tour de France, pero también con este gran regalo de la rifa de la bicicleta, toda una fiesta a favor de la cultura del uso de la bicicleta, Nicolás. Exactamente, apoyando a Toluca, a su cultura ciudadana, y esperando que con este evento de la Alianza Francesa participe al progreso de México y bueno, y que toda esta cosa vaya adelante como se debe, con mucha paz y en un espíritu lo más sano que se pueda imaginar. Nicolás, compártenos nada más, ¿cómo es la relación, la cultura de movilidad en general en Francia, si nos puedes compartir un poco eso? Sí, bueno, entonces, tuvimos contaminación atmosférica, un incremento de enfermedades pulmonares, donde los niños, la población niña y la buena de la población francesa, bastante bueno, grave, y la parte pública del país, digamos, el gobierno, etcétera, decidieron poco a poco lanzar programas de modernistas, digamos, de desplazamiento. Entonces se desarrollaron justamente los transportes en común modernos, como el tranvía, como etcétera, y para adelante a eso también transportes en común individuales, tal como la bicicleta, que implica obviamente infraestructuras viales con pistas ciclables, etcétera. Esto permitió, por ejemplo, en la ciudad de París, de transformar una ciudad que era agotada o agobiada en su propio humo en una ciudad mucho más agradable. Las autoridades ahorraron un presupuesto importante porque los edificios ya no se limpian como antes, ya los monumentos no son lanzados como lo eran por la contaminación, y obviamente la salud pública a través mejoró de forma sensible. Hoy en día, diría yo, porque puede tener mucha gente en París con bicicletas gratuitas, aplicaciones de bicicletas gratuitas andando y volviendo más rudo el tráfico de la ciudad. Obviamente todo el mundo puede ir con su propio carro, pero hay que señalar que los parisinos sí prefieren la bicicleta. Así es. Pues estamos seguros que pronto habrá en el Valle de Toluca esa opción de acceso a bicicleta pública, cicloestaciones, ciclovías. Estamos seguros, confiamos en que nos estén escuchando todas las personas que harán esto posible, junto con, claro, nuestra participación los domingos en los paseos que ya ocurren en Toluca, un domingo al mes en Metepec, y ahora las noches de vicio, y que todas se van engalanadas con la inauguración de esta exposición fotográfica que está pues hasta el 27 de mayo ahí en la Alianza Francesa con ustedes, Nicolás. Exactamente. Pues enhorabuena, felicidades, y que sigan siendo ese espacio emblemático que se distingue por ser casa de toda una oferta cultural transformadora. Sí, muchísimas gracias y ojalá, bueno, nos dejamos otra vez y con mucha gente más en el evento organizado por Tlaloc y la alianza francesa Manuel Tango para un Toluca progresista y mucho más sano. Ahí nos veremos ese 27 de mayo, domingo, a las 9 de la mañana en la alianza. Muchísimas gracias. Gracias, Nicolás. Sigan disfrutando de esa velada. Hasta luego a todos. Y bueno, pues nosotros estaremos haciendo un enlace a continuación con nuestros amigos de Noches de Vicio y será importante que podamos ser parte de todas estas propuestas, de toda esta oferta, porque hay mucho, mucho, mucho que construir con nuestra participación comprometida diaria. Cada acción de verdad cuenta. Hablábamos en un principio que se trataba desde nuestro poder de consumidores, cuando estamos en los anaqueles de alguna tienda, entre un producto y otro elegirlo, cuando este tiene mucho empaque o si es hecho localmente o viene importado, bajo qué condiciones se está produciendo cada cosa que estamos nosotros comprando, desde la ropa, los alimentos, las bebidas. Hay que ver, hay que involucrarnos en las condiciones en las cuales se tienen los trabajadores también. Y bueno, también involucrarnos en la construcción de mejores condiciones de vida para todos. Trasladándonos hacia acá al programa Grupo ASIR de la Alianza Francesa, era un ruido, un conflicto, una agresividad completa. Pues la gente está desesperada por llegar a sus casas después de una jornada de trabajo y encontrándose con muchísimos problemas de tráfico. Así es que hay que optar por hacerlo de manera distinta. Y para eso, pues hago un enlace rápido nuevamente a la Alianza Francesa, pero ahora con el contingente de ciclistas de Noches de Vicio. Saludo a Keren, voluntaria de la Fundación Tlaloc. Buenas noches, Keren. Buenas noches, Carlos. ¿Qué tal? Pues platícanos, ¿cómo están arropados ahí un poco con la lluvia de Tlaloc? Está bastante dócil la lluvia, se nota que nos va a refrescar la ruta que vamos ahorita a emprender, porque ya estamos todos en la calle, con todos ya terminaron de quitar sus cadenas a sus bicis, ya prendieron sus luces, ya traen puestos sus reflejantes, y vamos a arrancar con esta lluvia que parece que nos va a aguantar toda la ruta. Es correcto, así será, para que, pues bueno, se vea que bajo cualquier circunstancia se puede, con las medidas de seguridad, disfrutar de la ciudad y de la bicicleta. Keren, ¿hacia dónde se dirigen ahora? Ahora nos dirigimos a dar una vuelta por el centro de Toluca. Ya están preparando para arrancar. Muy bien, pues ahí hay gente de todas las edades. Están participando, jóvenes, familias, hay hombres, hay mujeres, todos ahí comprometidos en estas noches de vicio. Así es, Carlos. Estamos todos ya entusiasmados porque vamos a arrancar en esta noche, que es la tercera noche de vicio. Los invitamos a todos a que se animen. No hay pretexto, saquen la bici. Muy bien, pues ahí están. Si quieres ser parte de ese movimiento, solamente tienes que asistir con tu bicicleta, tu luz, tus luces, el casco, los chalecos, a las 8 de la noche en el Águila, en Toluca, en Paseo Colón y Venustiano Carranza, para que seas parte de este contingente. Pues bueno, que les vaya muy bien, Keren, que disfruten de la ciudad. Gracias, saludos a todos. Bueno, pues nosotros nos damos una pausa, regresamos con mucho más aquí en Consentido. Está Mind, está también Somos Mundo y Somos Lo Que Hacemos, y tendremos muchas más sorpresas aquí en el programa. Regresamos. Club Deportivo Toluca, un equipo con historia, valores, comprometido con el medio ambiente y las causas sociales, y te invita a que celebres con nosotros este importante evento, asistiendo a todos nuestros partidos. No te pierdas Consentido y entérate de horarios, fechas, eventos y todo lo que te interesa saber sobre tu equipo. Con más de 10 años de experiencia, Promotora Ambiental 100 ofrece soluciones integrales para la comunidad y la industria, con nuevas tecnologías en el proceso completo de la recolección hasta la disposición final de residuos en lugares estratégicamente diseñados para su tratamiento.

El asesor puntualiza que eso tiene un impacto directo en nuestros vecinos. Veo esto como una fuente de conflictos no graves, pero sí trabajosos y sensibles. Con anterioridad, esos recursos estaban comprometidos en países como Argentina, Bolivia y Perú, por lo que se ha visto roces con esos países por el agresivo plan de inversiones de Petrobras, según este asesor. Él anticipó que después la provincia argentina de Neuquén revocará en abril una concesión a Petrobras por falta de inversiones. El argumento de la falta de inversiones fue usado en abril por la presidenta del país sudamericano argentino, Cristina Fernández, para expropiar un 51% de la petrolera española YPF a la española Repsol. Existe una falsa impresión de que Petrobras tiene recursos excedentes para aplicar en esos países. La realidad es otra. Gerenciar el flujo de caja es un acto de equilibrismo, señaló este funcionario. Logran mejor retorno financiero las empresas sustentables. Las empresas que tienen la mirada puesta en el cambio climático ofrecieron aproximadamente 2 veces más retorno financiero a los inversionistas en el periodo de enero de 2005 a mayo de 2011. Se dio a conocer en el taller el impacto del cambio climático en los negocios, con la participación de diversos especialistas y empresarios. La organización no gubernamental británica Carbon Disclosure Project, la CDP, por sus siglas en inglés, junto con Green Plus, socio en México de esta organización británica, Ivanorte ICSE, como signatario para América Latina y único banco privado mexicano en participar en el proyecto, reunieron a especialistas en este taller. En un contexto global en donde crece la importancia de la sustentabilidad y específicamente la cuantificación y el monitoreo de emisiones de gases de efecto invernadero, el reporte y la gestión climática se han convertido para las empresas en factores cruciales de competitividad y acceso a nuevos mercados. Y bueno, para seguir en esta velada dándole el toque, además un buen clima en cuanto a temperatura, con un poco de lluvia, y es un ambiente que en lo personal disfruto, ahora todavía más porque estaremos disfrutando de la música de nuestros amigos de The Minds, que están aquí con nosotros, pues ya con mucho entusiasmo. Disfrutamos de ustedes el domingo ahí en el Paseo Dominical en bicicleta, en el foro alternativo que se coloca pues en la Glorieta del Águila, y la verdad es que gratamente impresionados, así es que los recibimos aquí en Grupo Asir. Buenas noches. Gracias, Carlos, buenas noches. Pues vamos a tocar algo que tocamos el domingo. Claro, el domingo fue en versión rock, pero sea algo acústico, y esta, bueno, se titula Rosa de mi Jardín. Excelente, pues Rosa de mi Jardín con The Minds aquí en Consentido. Gracias. Thank you. vez, escribiendo su nombre dentro de mí, imaginando que estás allí. Quisiera algo yo, no me canso de buscarte, y sin embargo, no sé seguir hasta el fin, porque tú eres cosa de mi jardín. Una noche más en mi jardín, alimentando sueños que te di, imaginando risas llenas de alegría, para ti. Sin embargo, yo no me canso de buscarte. Sin embargo, no sé seguir hasta el fin, porque tú eres cosa de mi jardín. Minds Inconsentido. Gracias. Y vamos a conocer más de ellos después de una pausa. También quiero recordarte que puedes estar en contacto con nosotros a través del correo electrónico fundaciontlaloc@gmail.com. Ahí permanentemente nos puedes mandar alguna sugerencia, idea, algún tema que quieras que tratemos aquí en Consentido. Tenemos mucho más que seguirte compartiendo. Vamos a ir a una pausa, regresamos con una entrevista muy interesante sobre tratamiento de aguas residuales, pero también esto enfocado al río Lerma, pero también somos mundo y somos lo que hacemos. Además, T-Minds sigue con nosotros. Club Deportivo Toluca, un equipo con historia, valores, comprometido con el medio ambiente y las causas sociales, y te invita a que celebres con nosotros este importante evento, asistiendo a todos nuestros partidos. No te pierdas Consentido y entérate de horarios, fechas, eventos y todo lo que te interesa saber sobre tu equipo. Con más de 10 años de experiencia, Promotora Ambiental 100 ofrece soluciones integrales para la comunidad y la industria, con nuevas tecnologías en el proceso completo de la recolección hasta la disposición final de residuos en lugares estratégicamente diseñados para su tratamiento. Promotora Ambiental 100 Toluca, dedicada a la recolección de residuos. Promotora Ambiental 100 Toluca, Río Papaloapa 153, Santa Cruz, Azcapotzaltongo, Toluca. Teléfono 272-6617. ¡Qué bárbaro! ¡Qué tráfico! Yo por eso solo utilizo mi propio instante. Visita desalogosustentable.org. Conocen los 10 consejos de Fundación Tlaloc para que juntos formemos una sociedad sustentable. Decálogosustentable.org. Participa, regístrate. Yo y muchos otros ya estamos actuando. ¿Y tú? ¿Invitan? Somos Mundo. Fundación Tlaloc. Fundación Astri. En Toluca, tú escuchas las noticias en 11:30 AM. 11:30 AM. Información que sirve. Centro Escolar Hábitat. FCE, por una formación integral y creativa, preescolar, primaria y secundaria. General Amaya, número 32, Metepec, México. Teléfono 232-1068. 232-1068. Habla Enrique Peña Nieto. Un país sin conciencia ecológica y sin clara determinación de proteger sus recursos naturales pone en riesgo su futuro. Por eso mi compromiso también es verde. Como presidente de México, me comprometo a respaldar la propuesta del Partido Verde para cuidar el medio ambiente y de hacer que las empresas que contaminen paguen y reparen el daño. México va a cambiar. Ese es mi compromiso y tú sabes que voy a cumplir. Partido Verde, compromiso por México. Mi paso es con la educación. Mi paso es con los jóvenes para que lleguen más lejos. Mi paso es con las mujeres para que tengan mejores oportunidades. Mi paso es con los niños para asegurar su futuro. Y mi palabra es la educación. Josefina, presidenta. En Toluca, tú escuchas las noticias en 11:30 AM. 11:30 AM. Información que sirve. El tener agua limpia, no solamente para el consumo humano, sino el poder mantener en estas condiciones el agua en la naturaleza, es un reto mayúsculo a nivel global. Acceder al agua, mantenerla limpia y accesible. Hay un gran tema en el Valle de Toluca que es sin duda el río Lerma, un cuerpo natural que, bueno, pues ya sabemos en qué condiciones está. Da siempre pues la despedida y la bienvenida al Valle de Toluca y de manera no muy grata por el olor que decide, pero hay diferentes contaminantes y hay procesos, tratamientos que se pueden hacer para sanear los cuerpos. Y bueno, hay una propuesta que se trabaja y para eso saludo, hago un enlace con Antonio Menchaca Vargas, que nos puede platicar sobre un tratamiento que pretende ser contribuir a la solución de este tema. Antonio, te agradezco que tomes la llamada. Buenas noches. Buenas noches y saludos a todos tus radioescuchas. Platícanos. Estoy para servirte. Mira, quiero platicarte un poco de lo que nosotros, en lo que nos hemos visto involucrados ahí en el saneamiento. Bueno, estamos por vernos involucrados en el saneamiento de la cuenca del Lerma. Primeramente, tienen ustedes un problema muy, muy serio. Pero también tienen una planta de tratamiento muy satanizada. Y ya conociendo el problema profundamente, puedo decirles que esa planta de tratamiento que se llama Reciclagua hace verdaderos milagros, aunque el único problema que tienen es el color. Ahora bien, creo que el problema más importante que se tiene en el Valle de México y en la cuenca del Lerma es que es la falta de agua. La falta de agua para el consumo humano. Tenemos que crear una conciencia de que el agua de reciclaje debe de ser para el consumo industrial y ir sustituyendo el agua de pozo, como se le llama, que actualmente utiliza la industria, por agua reciclada. Vinculada, Antonio, necesariamente los tratamientos de aguas con un segundo uso, y en este caso el uso industrial. Mira, una cosa muy importante es esta, especialmente para los industriales. Muchas industrias se asientan donde hay agua, porque esa es parte absolutamente indispensable de su proceso. Los industriales tienen que tomar en cuenta una cosa. El agua reciclada, el agua que tratan las plantas de tratamiento, nunca se va a acabar. Esa no va a faltar. Pueden tener restricciones en cuanto al agua de pozo, porque si hay una época de gran sequía, se las van a restringir. Primero es el consumo humano, pero la otra nunca se va a acabar, ni siquiera va a disminuir. Entonces tienen que voltear hacia esa agua para ver cómo podemos hacer para darle un tratamiento completo para que se pueda reutilizar. Antonio, nos queda poco tiempo, pero platícanos en qué consiste básicamente el modelo de tratamiento que ustedes emplean. Nosotros damos un pretratamiento biológico, pero lo hacemos en la red de drenaje. Inyectamos en una forma dosificada y permanente bacterias al drenaje, a las cañerías, a los colectores de la ciudad, para que cuando lleguen a la planta de tratamiento lleven ya la mitad del trabajo hecho. Es correcto. Entonces vamos avanzando, tratando el agua un poco más cercano al origen. Exacto. Y entonces solucionamos gran parte del problema, que eso es, bueno, pues lo importante de trabajar desde un principio. Exactamente. Antonio, pues estoy seguro que contaremos con tu amabilidad para seguir conociendo de este proceso y de este trabajo que están tratando de desarrollar en mayor escala acá en el Valle de Toluca. Te agradezco mucho el que hayas tomado esta llamada. Encantado. Cuando quieran estoy a sus órdenes. Muy bien, pues ahí está Antonio Mesaca compartiéndonos sobre estas posibilidades que hay para el tratamiento de aguas residuales. Y nosotros regresamos aquí en Somos Mundo y Somos Lo Que Hacemos. Está Ana Paula Suárez, a quien le agradezco profundamente que esté con nosotros esta noche. Muchas gracias, Carlos. Buenas noches a ti y a todo tu auditorio. El día de hoy quiero hablar acerca de un tema que toda la semana nos ha llenado la cabeza a todo el mundo, acerca del día de mañana, el 10 de mayo. Realmente es un tema que trastorna a México. Y la verdad, yo he estado reflexionando conforme fuimos preparándolo en cuanto a qué significa a mí como madre vivir un día de la madre. Realmente descubrí, como mujer, que pude estar muy cerca de lo que viene siendo el milagro de la vida desde el momento que vi crecer dentro de mí y sentir nacer a mis tres hijos. Creo que es un privilegio femenino que nos permite participar del misterio de la vida y acercarnos de forma activa a lo que viene siendo participar con la naturaleza. Para mí ser madre es tener un contacto profundo con la vida que me compromete. Y realmente cuando lo veo desde esta perspectiva, voy más allá y creo que quedarme únicamente en el pensar a dónde voy a llevar a comer a mi mamá o realmente qué le voy a regalar, se queda corto con lo que viene significando esta palabra. Por lo cual creo que también como mujeres podemos aprovechar esta oportunidad para regresar un poco a la naturaleza de este privilegio que nos ha dado. ¿Y cómo podemos hacer eso? Concientizando desde pequeños realmente a nuestros hijos de lo que pueden hacer al participar cuidando el medio ambiente. ¿Cómo podemos hacer eso? Primero que nada, como mujer, saber que soy un ejemplo para mis hijos y si realmente ellos me ven recoger un papel cuando voy caminando en una acera o realmente me ven preocuparme por mi vecino o no usar bolsas de plástico en el súper, verdaderamente yo en ellos voy sembrando una semilla que les va dejando una huella muy grande y muy profunda. Otra forma en la que puedo yo también ayudar a devolver ese favor a la naturaleza es permitir participar a los niños en actividades cotidianas del cuidado de la naturaleza, apagar la luz cuando salen de un cuarto que ya no van a estar, hablando del agua, bañarme únicamente durante 5 minutos, empezar a preparar lunch sin envolturas, por ejemplo, realmente que sean sanos y que les ayuden a crecer. También podemos empezar a enseñar a nuestros hijos a vivir una vida más activa y dejar el sedentarismo. Empezar a usar la bicicleta, que tanto lo vimos en este programa, el realmente volver a jugar a las escondidillas con nuestros niños, a pasar las tardes columpiándonos, a hacer lo que a nosotros nos enseñan nuestras mamás. Realmente volver a las actividades en donde no tenemos que estar sentados frente a un aparato todo el día, ¿no? Familiarizarlos con la naturaleza, enseñarnos a observar, a admirar. Desde ver las nubes, un atardecer, o realmente descubrir el milagro de la vida al ver al momento que nace un pollo, cómo crece una zanahoria cuando la sembramos. Este tipo de cosas, los capullos de las mariposas, son cosas que nosotros como madres vamos enseñando de día con día a cada uno de nuestros hijos. También empezar a limitar el consumismo. Realmente cuestionar a nuestros hijos si los juguetes que ellos desean o las cosas que nosotros mismos deseamos requieren, son necesarias para nosotros. Si realmente los juguetes que tiene que haber en casa tienen que estar llenos de cables y de pilas, que gastan y gastan y gastan y van cansando a nuestra naturaleza. Y también empezar a tener juegos, como lo decía hace rato, que nos invitan a tener más convivencia, un rompecabezas, un juego de mesa, en donde podamos platicar y convivir como más seres humanos. También podemos enseñarlos a conocer los diferentes animales, a sembrar, a ver cómo crece una flor en una maceta. O empezar a descubrir que los momentos que podemos pasar en familia son a través de vacaciones o fines de semana, o momentos que tengamos en donde podemos practicar del ecoturismo. Realmente yo creo que nosotros, como figura femenina, podemos regresar a la naturaleza el hermoso regalo que nos has dado a través de este tipo de acciones pequeñas que no necesitamos hablar mucho, sino simplemente con nuestra forma de vida y nuestro hábito diario, generar ese cambio en las generaciones. Y no solamente preocupándonos por nuestros hijos, sino por lo que viene atrás de nosotros. Realmente, ¿qué va a pasar con las futuras generaciones si nosotros no empezamos a cambiar el objetivo del Día de las Madres? Muchas gracias, Carlos. Ana Paula, pues, poco se puede sumar a lo que has dicho. La verdad es que palabras llenas de sentido, de calidez, de amor. Son testimonio simplemente de algo que vives todos los días, como madre, como ser humano, que comparten nuestras amigas de Somos Mundo, y que simplemente creo que nos deja la reflexión de cuál es el mejor regalo para nuestras madres. Quizás, como bien señalas, no es eso material, sino reflexionar sobre a lo mejor algo de nuestros hábitos que tenemos diarios, ¿cuál podemos cambiar un poco para hacerle más ligera la vida a nuestras madres? ¿Y cómo podemos honrar con nuestro día a día, con nuestras decisiones diarias, la forma en la que nos desenvolvemos, nos desarrollamos como personas de manera integral, quiere decir como profesionistas, como amigos, como pareja, como hijos, en fin, como hermanos? ¿Cómo podemos honrar el ejemplo de nuestra madre? Y creo que teniéndolo eso en mente, podremos realmente alcanzar ese cambio de tener un mundo un poco más humano y lleno de amor, y realmente con relaciones más respetuosas entre todos. La verdad que esto me lleva nada más a poder desearle a todas las madres pues lo mejor, que sigan disfrutando de su familia llenos de amor, y en especial, claro, a mi madre, agradecerle el regalo de la vida y su entrega de todos los días para nosotros, que nos sigue regalando la vida, su vida misma, todos los días. Y bueno, pues unas breves notas aquí con nuestros amigos de D-Minds, con Las Mañanitas para Todas. Pausa, y esto es para todas las mamás aquí que nos escuchan. Gracias por seguir y por darnos ese ejemplo de vida todos los días. Grupo

decía. Alguien que me diga que yo puedo seguir, que lo que hemos hecho, otra vez es el segundo gris. Siendo el sol de ese sol y arrastrándose, pero siento ese sol tan ideal. Quiero cambiar el sol, quiero estar en el cielo, quiero que todo sea ideal. Es señal de vida, sabes que me dicen que yo puedo seguir, que lo que hemos hecho, por esta vez es el segundo fin. Porque me he logrado que me siento atrás. Quiero que ofrezca el sol, que me plantece, que lo siento desde todo tan ideal. Quiero que ofrezca el sol, que me plantece, que lo siento desde todo tan ideal. Quiero que ofrezca el sol, que me plantece, que lo siento desde todo tan ideal. Pues eso es, bueno, pues un poco más de la música de Mind y qué nos lleva a estar pues ahora reunidos como banda, Alejandro. Bueno, los que lo... nosotros llevamos ya algunos años de conocernos, Beto Reyes y yo. Casualmente, bueno, él trabajaba donde yo laboro actualmente. Solo que él era de nocturno, él trabajaba en la noche, entonces no nos veíamos. Un día yo me di cuenta que en una de sus... en su posición, en su lugar, tenía muchos dibujitos de unas tacitas de café y le pregunté qué era eso. Y me platicó que él quería poner un café. Después de esto empezamos a platicar. Me acuerdo que toda la noche nos pasamos platicando. Yo no sabía que le gustaba la música y empezamos a hablar acerca de la música. Entonces un día ahí se nos ocurrió juntarnos para tocar algunas canciones que, bueno, en ese momento como que no funcionó muy bien. Él tenía una banda y yo tenía mi banda, entonces era como que un poco difuso. Y ahí está, ya después dieron el paso a paso. Así es. Después, creo que todos llevamos la música adentro, ¿no? Dicen que hay música para toda la vida, pero no hay vida para toda la música. Y y pues, yo aparte toco trovita en restaurantes, y pero tengo la espinita del rock, la espinita ese que te pica, ya te toca rock. Entonces me iba de este palomazo a varios bares, y un día me cierro en un bar donde yo iba a cantar. Entonces me habla Alex, oye, ¿cómo es si tocamos? Pues vamos, a ver qué sale. Entonces salió, después de que tocamos, nos gustó, y dijimos, pues va a ser la banda, ¿no? Y tuvimos un buen rato tocando, así, ensayando, pero sin nombre de banda. Uh-huh. Y después, aparte yo estudié un poco de teatro, y la hacía de mimo, y no, pues creo que hay que regresar a eso de glam rock, por eso la cara pintada, el disfraz, creamos música en blanco y negro. La extravagancia. Es por eso que salió de mal, los mismos. Es correcto, pues. Oye, pues muy bien. Y bueno, seguiremos invitándolos aquí, si nos lo permiten, en Consentido, para que nos puedan pues compartir de estas composiciones, algunas, otras, pues bueno, serán temas que la gente igual y pueda ir identificando. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado. Y a ti, que estás del otro lado del micrófono, te agradezco por darle sentido a esta velada. Gracias a nuestras instituciones amigas, gracias también pues a nuestros invitados, de Mainz, a Ana Paula Suárez, que hace siempre el esfuerzo por acompañarnos cada 8 días por aquí, a nuestros amigos que están recorriendo la ciudad en bicicleta. Súmense, amigos, a este movimiento a favor de la cultura del uso de la bicicleta, no como un medio recreativo únicamente, sino como una alternativa real de movilidad, además caminar lo más posible. Utilizar el transporte público, pedir que haya un mejor transporte público y transporte masivo, y ya como última opción, el vehículo. Todo esto, no solamente por cuestiones para movernos mejor, sino también garantizarnos nuestra propia salud, evitar las enfermedades, evitar continuar contaminando nuestro aire, que es lo que está provocando y que haya hasta 14.700 muertes en México asociadas a la contaminación atmosférica. Nosotros nos tenemos que ir. Un abrazo muy fuerte a todas las mamás que nos escuchan, de verdad, con mucho cariño, y repito, en especial a mi madre, muchas gracias por tu gran ejemplo. Nos vamos, yo soy Carlos Mendieta, disfruta, la misión es larga, cuídate, todavía hay muchos proyectos que realizar. Fundación Tlaloc presentó Radio con Sentido. Con Sentido.